llevó el ranito. Qué rana tan descarada, haber dejado el sapito. La rana se fue a pasear, se fue para Bogotá. Y el sapo ya está diciendo que él también sale y se va. El sapo estaba creyendo que la ranita era buena, y un día se le marchó con otro pa' Cartagena. La rana se fue a pasear, se fue para Santander. Y el sapo estaba creyendo que era una buena mujer. Pirripipi, dice la rana, corros coscos. Dice el sapito, pirripipi, dice la rana, corros coscos. Dice el sapito. Valle del Quindío, y el pobre sapo está enfermo con fiebre y escalofrío. El sapito está muy triste porque un vecino le dijo que había visto la rana salir con el lagartijo. Como ella no quiere al sapo, se fue para Montería. Y el sapito apenas dice: qué triste la vida mía. Y ya para terminar, se fue para Barranquilla. Y allá le dieron alcance y le sobró la peinilla. Pirripipi, dice la rana.